es criminal. Lleva 11 años de estar ya prisionero, esperando la muerte con crueldad. ¿A dónde está lo que llaman democracia? Ya es muy justo que le den la libertad. Son amargos los días y las horas en la fúnebre prisión de San Quintín. A la pena capital para morir. Saquen de esa horrible prisión de San Quintín.